Buenas tardes, comenzamos Lo Demás es Silencio, este programa que vamos a estar todos los viernes de 19 a 21, como ya saben. Estamos hablando de tecnología, derecho informático, hacktivismo, desde un punto de vista más social al que estamos acostumbrados en todos los multimedios. Mi nombre es Rodrigo Iglesias y voy a estar adelante de los micrófonos y atrás en los controles Liana Rodríguez, que siempre nos hace el aguante. Nuestra idea es crear un espacio amable, de amistad, sin ningún tipo de riesgo a hacer algo mal, a equivocarse o quedar fuera de tiempo o de lugar. Al contrario, acá estamos para ver cómo nos relacionamos con la tecnología todos los días, porque una vez me dijeron, ¿sabes lo que daría por estar con una charla con ustedes? Bueno, yo voy a intentar hacer eso, vamos a recrear eso, esa situación de que los oyentes y nosotros estemos todos en una mesa libres, un sillón, libres, tranquilos, sin lugar a cuestionarnos nada de mala fe, sino al contrario, generar una construcción. Y este programa va a ser un lado A, porque el viernes que viene va a tener un lado B. ¿Por qué? Se preguntarán. Vamos a tener la columna de novedades, vamos a tener cartelera, vamos a tener varias cosas habitualmente, las entrevistas, pero va a rondar sobre un eje. Este eje va a ser el proyecto de ley santafesino sobre allanamiento digital a distancia. Hace unos días salió un proyecto de ley del diputado provincial por Santa Fe, Jorge Hens, donde indica, solicita el allanamiento remoto a dispositivos tecnológicos. Es una presentación para hacer un proyecto de ley, para que se vote, para que sea ley, para modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, acostumbrada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe. Y encontramos un montón de problemas, un montón de cuestionamientos, un montón de virtudes también. Hay que decir la verdad, hay que ser bastante objetivo con este tema. Entonces nos van a estar visitando algunos amigos, nos van a estar visitando a la gente de Odia, vamos a estar hablando con peritos informáticos de Santa Fe y vamos a estar hablando con personales de seguridad que se dedican a la seguridad informática de Santa Fe, propiamente dicha. Entonces vamos a estar yendo primero a nuestras queridas novedades. Novedades. Bien, vamos con las novedades. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrieron una investigación antimonopolio sobre Facebook. Sí, hoy este año lo tienen bastante ubicado a Facebook, ¿eh? El Wall Street Journal ha informado que la investigación de la FTC se centra en las adquisiciones de las empresas. La red social más grande del mundo ha comprado casi 90 empresas desde 2003. El jefe de antimonopolio de la división del Departamento de Justicia también dijo en conferencia que en agosto el gobierno estaba considerando adquisiciones previamente aprobadas como parte de su amplia revisión. A raíz de esto, lo consultaron a Mark Zuckerberg y le preguntaron, che, ¿qué onda esto? Porque, no, mira, vamos a estar comprando algunas empresas, pero esto no nos tiene con mucho cuidado, si vamos a ir a un litigio. No tengo dudas y tampoco tengo dudas que lo vamos a ganar. Eso es tenerse fe. Y además, como si fuera poco, le consultaron a Mark Zuckerberg, sus propios empleados, sobre, che, ¿vas a ir a todos los lugares que te están citando para declarar por cuestiones de datos personales? No, la verdad que no, ya fui a dos y no quiero más, no voy a ir, voy a mandar a alguien. Así de grosso es el pibe. La verdad, esto no es un tema menor ni para tenerlo en cuestión, ni mucho menos. Así que la verdad que es bastante, bastante cambiante. ¿Qué más tenemos? Han cambiado los cajeros automáticos, ya lo estuvimos hablando la semana pasada. Y esto ya es una cuestión que vamos a ir investigando, vamos a tratar de comunicarnos con gente de tanto de Link como de Banelco a ver qué es lo que nos van a decir. Y por otro lado, subió a 17 la cifra de víctimas por uso del cigarrillo electrónico en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado hace unos viernes atrás que un chico había muerto primero por el tema del cigarrillo electrónico? Bueno, ya son 17. Y Virginia y Nueva Jersey reportan las primeras víctimas como resultado del vapeo. En el caso del estado, del primer estado, o sea, de Virginia, se trató de un adulto que vivía en la región suroeste y murió el 26 de septiembre, ¿se acuerdan? En un hospital de Greensboro, Carolina del Norte. Ahora, el tema es el siguiente. Si vas a fumar, no fumes cigarrillos que hacen este tipo de cosas de vapeo, porque te van a decir, no, esto no tiene nicotina. Tiene plomo, tiene un montón de cosas. No es tan sano. Lo más sano que hay es no fumar nada. Después, si querés fumar, fíjate que vas a fumar, porque esto no está tan lindo, por más que tenga o no tenga nicotina. Microsoft aconseja eliminar Internet Explorer ante una vulnerabilidad, crítica de seguridad. AFIP, a vos te estoy leyendo esta noticia. Aunque ya solo quedan unos pocos, todavía hay usuarios que utilizan el navegador Internet Explorer de Microsoft. Propiamente Microsoft advirtió esta semana a sus usuarios que su explorador tiene una vulnerabilidad crítica que permite a los hackers, a los delincuentes informáticos, los hackers son otra cosa, secuestrar los ordenadores de aquellos que ejecutan el programa desactualizado. Mucha gente no actualiza su ordenador porque utiliza su sistema operativo no legal, digamos. Entonces no actualiza el navegador y tiene estos problemas de seguridad. Obligar a usar hoy por hoy un explorador determinado, sinceramente, va en contra del Código Civil porque implica una compra atada. Entonces, muchachos de la AFIP, pónganse a derecho y usar solamente el Internet Explorer, no. Si vos tenés que aumentar las claves de seguridad de AFIP y demás, te van a pedir que utilices el Explorer. Y la verdad, no. En China, los ciudadanos que deseen tener un nuevo número de teléfono celular deberán pasar por un sistema de reconocimiento facial. Ya sabemos quiénes están felices, quiénes quieren comprar la tecnología china, ya se van imaginando. Los sistemas de reconocimiento facial están convirtiendo rápidamente en una de las tecnologías más usadas en China, donde hoy por hoy es usada dentro de una gran variedad de escenarios. Desde la seguridad y el espionaje hasta la apertura de cuentas bancarias, incluso detectar quienes no cruzan debidamente la calle para exponerlos públicamente. Vamos hasta reconocimiento facial para cerdos. Reconocen a los equinos con sus aspectos faciales made in China. Y esos datos, a partir del 1 de diciembre próximo, tendrán que permitir que su rostro sea escaneado por las operadoras móviles. O sea, en la gran mayoría del planeta solamente necesitas un documento de identificación para tener tu número de teléfono celular. Bueno, ahora en China no solo vas a necesitar tu identificación, sino que vas a tener que aportar tu carita. Acá tenemos una noticia que es algo dicotómico. Estados Unidos, Reino Unido y Australia se unen para pedirle a Facebook, a ese que lo van a hacer la ley de antimonopolio, que rompa el cifrado de WhatsApp por motivos de seguridad pública. En una carta abierta obtenida por BuzzFeed, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McLean, el secretario de Estado del Departamento de Interior del Reino Unido, Priti Patel, el ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, piden a Facebook que detenga sus planes de implementar el cifrado de extremo a extremo en sus aplicaciones de mensajería, sea Microsoft Messenger, sea WhatsApp o sea Instagram. Microsoft Messenger, mirá qué viejazo, Facebook Messenger. Las mejoras de seguridad en el mundo virtual no deberían hacernos más vulnerables en el mundo físico. Las empresas no deben diseñar deliberadamente sus sistemas para impedir cualquier forma de acceso a sus contenidos, ya que esto impide el poder prevenir o investigar delitos más graves. ¿Y la privacidad, muchachos? ¿Y la seguridad de las comunicaciones? ¿Y la seguridad de las comunicaciones entre abogado y sus clientes? ¡Epa! Le escribimos para solicitar que Facebook no proceda con su plan de implementar cifrado de extremo a extremo, es decir, que no se pueda capturar del medio, a todos sus servicios de mensajería, no sin antes asegurar que no haya una reducción en la seguridad del usuario. O sea, el usuario dale seguridad, pero déjame tener a mí el poder de la conversación. Yo quiero estar en el medio de lo que hablan. Entendemos que gran parte de esta actividad, que es fundamental para proteger a los niños y luchar contra el terrorismo, ya no será posible si Facebook pone en práctica su propuesta según lo previsto. Esto me recuerda al capítulo de Los Simpsons, que alguien piense en los niños. Desafortunadamente, Facebook no se ha comprometido a abordar nuestras serias preocupaciones sobre el impacto que sus propuestas podrían tener en la protección de nuestros ciudadanos más vulnerables. Y la de nosotros, que no somos sus ciudadanos, gracias. Nos vemos en Disney. Esto no sé si se explica. La verdad que no está bueno. Yo, sinceramente, me hace mucho ruido que potencias mundiales estén pidiendo que otra empresa, o sea, países, pidan que una empresa no brinde seguridad en las comunicaciones a sus usuarios. Esto es de grave a feo para arriba. Sea Estados Unidos, sea Reino Unido o sea Australia. Está muy mal. Y no solo por sus ciudadanos, sino por lo que no somos sus ciudadanos. Bien, vamos a hacer una introducción sobre el tema de estos dos programas de este querido lado A. Ustedes dirán, ¿cómo se le ocurrió esto de allanamiento a distancia, allanamiento digital a distancia? Bueno, hay que ser honestos y hacer una introducción sobre el tema. En su momento, este año y el año anterior, se intentaron modificar los códigos de procedimiento penal. Imagínense que de la nación, imagínense que los códigos de fondo, el código penal, el código civil, son a nivel nacional. Es el mismo código acá que en cualquier lugar del país. Ahora, según la jurisdicción, según cada provincia, están los códigos de forma, que son el código procesal penal, el código procesal civil y demás. Una vez que está eso, ahí tenemos las legislaciones provinciales que van a regular estas formas de hacer las cosas. La ciudad autónoma tiene su código procesal sobre cuestiones penales, sobre cuestiones administrativas y demás. No pueden ir en contra de los códigos nacionales, pero sí van a tener preponderancia en cómo hacer las cosas. Tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Nación se había intentado hacer una reforma a estos códigos de procedimiento penales, donde incluían las nuevas tecnologías. El más fuertecito era el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementaban estas nuevas tecnologías, donde implicaban GPS, donde implicaban allanamientos a distancias, utilización de malwares y demás, donde yo en su momento critiqué no solo la medida del allanamiento a distancia, sino que los legisladores de la oposición indicaron que ese allanamiento a distancia podía ser utilizado para perseguir opositores y por eso no se iba a aprobar. O sea que a los legisladores les preocupaba que los persigan a ellos y no a la ciudadanía, porque legislan para los legisladores y no para la ciudadanía. Entonces, ahí en ese momento había una cuestión de colisiones de intereses más que entender de qué estábamos hablando. ¿Qué habría de malo en este proyecto? Bueno, a mi entender, y después vamos a tener dos programas, o sea, 4 horas para estar hablando del tema, yo lo que veo es, primero, una falta de capacitación de quienes lo van a estar llevando adelante. Falta de desarrollo nacional, porque el malware que van a implementar no tiene desarrollo nacional, ni siquiera lo explican ni en los fundamentos ni en nada. Ahora, dice supuestamente que va a ser contra delitos graves. Estos delitos graves, como puede ser distribución, publicación de pornografía infantil, se encuentran litigándose de otra forma, no hay pérdida de evidencia. Muchísimas cosas que se están haciendo bien, al hacerlo a distancia, estamos generando conflictos y poniendo en duda un procedimiento de adquisición de evidencia, que esto lo van a estar explicando muchísimo mejor los peritos. Nosotros, como abogados, ¿podemos estar en el allanamiento? Sí, claro, lo que pasa es que no deberíamos enterarnos. Si vos haces un allanamiento a distancia, vas a necesitar un perito informático que adquiera esa evidencia a distancia. No va a asegurar el dato y después resguardarlo. ¿Por qué? Porque primero va a instalar un malware para poder tener acceso a la máquina, al teléfono, al módem, por su conexión de Wi-Fi, lo que sea. Entonces va a haber una duda sobre la integridad y la repetitividad del allanamiento en sí. Con esto generas una inseguridad jurídica que no existía, que no es necesaria, que no hace falta, y por sobre todo, cuando uno empieza a leer el articulado de la modificación del artículo 170 bis de la ley 12.734, que es el código procedimiento de la penal de la provincia de Santa Fe, entendemos que son supuestos urgentes, son supuestos que tienen que estar dictaminados por el juez, por un plazo razonable. ¿Cuánto será el plazo razonable? Entendemos que es una telecomunicación, se puede hacer un ataque de hombre en el medio, hay otras herramientas para estar utilizando. Los fundamentos confunden bastante en vez de aclarar. O sea, cuando uno hace un proyecto de ley, dice, bueno, el artículo tal hay que cambiarlo por este. ¿Por qué? Y ahí vienen los fundamentos de por qué está esa modificación. Dentro de esa modificación de los fundamentos, confunde la ley de grooming con básicamente el abuso sexual digital. No, eso no es grooming. Grooming es la intencionalidad de un mayor de contactar con un menor con la finalidad indiscutible de un contacto sexual con un menor. Está mal redactado, tiene 6 problemas fundamentales en la ley de grooming, que eso va a quedar para otro tiempo. Es un delito aberrante, podría estar mejor tipificado. En su momento, cuando se sancionó esa ley, el ex diputado Garrido había hecho un trabajo de excepcional para arriba. Bueno, lamentablemente no se tuvo en cuenta, se aprobó como venía. Pero a lo que estamos yendo, al allanamiento a distancia, en este proyecto de ley, la verdad que hay que trabajarlo muchísimo. Muchísimo no implica que sea tan malo, porque tiene sus cosas buenas. ¿Qué podría ser bueno? Miren, no poner en riesgo la vida de personas. Así de fácil. Lo van a escuchar de mucha gente que está a favor, diciendo, no necesito tirar una puerta abajo y tener un enfrentamiento armado para obtener evidencia digital en un proceso penal. ¿Es cierto? Sí, la verdad que sí, pero la integridad de esa evidencia no es propia. No sabemos cuándo lo utilizan, si lo utilizaron un día antes, si lo utilizaron con otro tipo de malware que esté modificado. No tenemos esa información. Con lo cual, tampoco tenemos personal capacitado. Para lo cual, nos genera un conflicto y que pueda salir alguien libre que no debería salir, o que pueda ir detenido alguien que no tiene ni arte ni parte. Estos problemas son muy, muy graves y muy evidentes. ¿Con quiénes vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando con Ezequiel, que ahora en un ratito lo vamos a estar presentando, del Observatorio de Derecho Informático. Vamos a estar hablando con Fernando Villares, que es perito de parte y no sé si de oficio de Santa Fe, creo que de oficio no, que solo de parte de Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También vamos a estar hablando con Libero, ya es mayor de edad, ya es grandecito, lo conocí siendo chico, que se dedica a la seguridad informática en este lado A. En el lado B, esta semana intentamos hablar con el legislador Jorge Gen, y recién hoy nos contestó a las 12 del mediodía que se le hacía complicado hablar por teléfono hoy entre las 19 y las 21. Así que por favor, quedamos para el viernes que viene y vamos a estar charlando en la semana para poder conversar con el creador de la ley a ver qué situación hay. Lógicamente que de haber errores o de haber algún problema, la legislatura de la provincia de Santa Fe va a tener las modificaciones necesarias, siempre y cuando tenga los votos y demás, todo lo que es un tratamiento parlamentario de una ley. Pero sería muy bueno, porque estuve viendo todos los proyectos de ley del ex vicegobernador Jorge Gen, y sería muy interesante poder escuchar desde dónde le nace a él, cómo se asesoró, cómo fue el proceso de creación, si lo vio del proyecto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si lo vio desde Nación, qué le pareció lo que dijeron los opositores de esto puede ser utilizado una herramienta de persecución, dado que el 10 de diciembre el mismo diputado pasa a ser opositor. Entonces hay un montón de cuestiones que me encantaría escuchar al legislador saber qué le pasó por la cabeza cuando hizo esto, porque evidentemente hay cuestiones que están un poco mal, hay cuestiones que están muy bien, y yo quiero saber qué me va a contestar a la luz de que nuestros oyentes en este lado A van a estar escuchando gente que seguramente va a estar a favor, en contra, pero va a tener otros fundamentos para escuchar al legislador de una provincia que ya se sabe que cambia de color partidario, como venimos viendo, que tiene a los más avanzados por experiencia, tanto en las fuerzas de ciberseguridad, de ciberdefensa, como en derecho. Entonces, estos, consultárselo a un legislador de esta forma sería ideal. Además, estamos en tratativas con un juez de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que venga al piso. Ojalá pueda venir. Y después tenemos una sorpresita más para el viernes que viene. Así que ese lado B va a estar bastante, bastante bueno. Ahora, lo que vamos a estar haciendo, vamos a ir a escuchar música. Vamos a... Primero, antes que nada, antes que me olvide, este programa se lo vamos a dedicar completo a Juan y Medo, que en el día de hoy fue confirmado su procesamiento en la causa que ustedes recordarán. Fueron detenidos en la marcha de Maldonado y en el procesamiento del fiscal Moldes, hoy jubilado, antes de jubilarse, decía que Juan y Medo estaban disfrazados de periodistas como podían estar disfrazados de arlequines. A Juan y Medo se los quiere un montón. Ellos estaban en Antena Negra TV en su momento y tenían el primer servidor de TDA con software libre, traído desde Brasil. Esta radio funcionaba en el piso de arriba de Antena Negra en la asamblea del CID. O sea, son amigos. Y que pase esto con un fiscal que acaba de decir que se jubila por cuestiones de salud, sería prudente que revean esa situación y nos generen un poco de alegría ahora que ya se acercan los comicios y demás, y el Poder Judicial nos dé una alegría y Juan y Medo se dejen de estar en su condición de procesados. Así que ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música, que esta semana tuvimos una noticia media fea con nuestro querido James de Metallica, que se fue a rehabilitar por problemas de alcoholismo. Si beben, beban con moderación. Si tienen problemas, vayan a rehabilitar. No es chiste, no está bueno. Vamos con The Four Horsemen, vivo, el 19 de julio de 2019 en Estonia, uno de los últimos recitales de Metallica. escuchando La Colectiva 102.5 FM. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por La Colectiva FM 102.5. Series retroponderosas. Las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y el profesor Luis Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Bien, seguimos acá en Los Demás es Silencio. Ya son las 19:32. Está haciendo un poco de frío, debe haber unos 14 grados, más o menos. Efectivamente, 14 grados. Ojo que a la noche se vienen esos 12 con lluvia acá en la capital federal. Estamos esperando que lleguen nuestros queridos amigos de ODIA, del Observatorio de Derecho Informático. Va a sonar el timbre seguramente en algún momento determinado, porque yo ya lo sé. ¡Timbre! Abrí a los amigos. Y los amigos ya están acá, ya se sentaron, ya están cómodos, ya están en nuestra mesa tomando algo rico. ¿Quién está con nosotros? Con nosotros está el doctor Ezequiel Quaine. ¿Lo dije bien? Sí, Quaine. Quaine, perfecto. El doctor Quaine. Miembro del Observatorio de Derecho Informático, ¿desde hace cuánto? Desde que empezó. Básicamente, el derecho... Miembro fundador. Es un miembro fundador, podemos decir eso, sí. Empezamos hace bastante... poquito tiempo, valga la paradoja, ¿no? Bastante poquito tiempo. Pero activamente estamos funcionando hace menos de un año. O sea, empezamos a juntarnos, a investigar hace un año y medio o dos. Ajá. Como un proyecto de la Universidad de Buenos Aires. Somos la gran mayoría abogados de la Universidad de Buenos Aires con programadores. Pero institucionalmente la ONG está funcionando hace menos de un año. O sea... Con los papeles hace menos de un año, sí. Pero el proyecto viene nucleándose hace bastante tiempo. Podríamos decir que empezó hace dos años con una charla en el aula de extensión sobre derecho e inteligencia artificial, que fue una muy buena charla con alta convocatoria, redes sociales, derecho e inteligencia artificial, hace como dos años atrás. Y eso fue como el puntapié inicial como para empezar a juntarnos con abogados y con programadores y buscar... un ámbito de diálogo común entre estas dos ramas de profesionales. Ok, y Ezequiel, hace dos años que empezaron, hace un año que ya tienen los papeles, menos de un año que tienen los papeles, pero la gente quiere saber qué es ODIA, qué es el Observatorio de Derecho Informático Argentino. Bueno, básicamente la idea que teníamos cuando nos juntamos era tratar de buscar un lugar común entre estos dos mundos, el mundo del derecho y el mundo de la programación. Por eso creo que una de las características distintivas de la asociación es que está conformada por abogados, o sea, abogados que tenemos una inquietud con las realidades que plantea la sociedad de la información actual, ¿no? O sea, cómo se vuelca en el mundo del derecho, pero no desde, digamos, hacer la interpretación propia del abogado que cree que puede comprenderlo todo, sino ir a buscar a gente que también tenga intenciones de charlar con nosotros. Y por eso, o sea, ahí la, digamos que la banda de los programadores está guiada y liderada por Guido Vilariño, y todo lo que trabajamos conjuntamente lo hacemos con programadores y con abogados. O sea, creo que eso es lo más rico de la asociación, el diálogo entre dos formaciones discursivas distintas, ¿no? El mundo del derecho, el mundo de la ingeniería en sistemas. Y ahora, cuando ustedes están viendo estos proyectos de ley como el santafesino, imagino que cada uno también habrá visto los distintos proyectos de ley en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Nacional. Cuando ustedes ven esto, ven este proyecto santafesino, ¿y qué les hace? ¿Les gusta? ¿Les hace ruido? ¿Cómo lo vivieron esto? Mira, tenemos todavía bastante fresco lo que fue el proyecto completo de reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Es un código que tiene 10 años, más o menos. Se dictó en el 2007 y necesitaba una reforma. Entonces se trabajó casi 2 años en la reforma y eso se aprobó el año pasado, ¿no? O sea, uno de los capítulos que estaba dentro del temario a reformar eran nuevas medidas de investigación, que tiene que ver específicamente en el 145 Bister. ¿Qué es eso? Porque la gente va a decir, ¿el ciento qué? Sí, ¿qué colectivo me deja? Básicamente era agregar 2 capítulos al título de medios de prueba. Y esto tenía que ver más que nada con una obligación que tiene el Estado argentino y consecuentemente el resto de los ordenamientos provinciales, porque no hay que olvidar que somos un sistema federal. Entonces, más allá de la ley federal, cada una de las provincias tiene que también regular y estar acorde a los compromisos que firmó el Estado Nacional. Y hay un convenio que es muy importante, que se llama la Convención de Budapest, que es sobre cibercriminalidad, ¿no? Que implica adaptar el sistema penal, es decir, el código penal, pero también los sistemas procesales. Entonces, los legisladores de la ciudad entendieron que en el marco de la discusión sobre la actualización y, digamos, era más que nada poner a punto algunas cosas del código de la ciudad, era la oportunidad para cumplir con esta obligación y actualizar los medios de prueba a una realidad distinta. Ok, ¿y cómo los actualizaban? El problema fue el siguiente, el problema fue que el proyecto se trabajó desde el Poder Judicial, también con un grupo de legisladores, pero si uno investiga un poco cómo fueron las sesiones parlamentarias, básicamente no hubo discusión parlamentaria. Entonces, tenemos un principal problema. La gran mayoría de los artículos eran cuestiones que servían para corregir cosas de funcionamiento técnicas del derecho procesal. Pero de repente teníamos algo que exigía, creo que, una discusión amplia en la arena política, porque tenía que ver con afectaciones de derechos constitucionales. Y como había urgencia en dictar el código, se decidió, digamos, por sí o por no, aprobar las modificaciones. O sea, sin debatir, decíamos, sin debatir, che, Ezequiel, ¿votamos el artículo 1, sí o no? Y sin decir, che, mirá que puede haber un gris. Y sin discutir. Entonces, como había una urgencia en la aprobación del código, se llegó a un acuerdo político que fue ese articulado referido a nuevos medios de investigación, está bien, lo sacamos y aprobamos el código. Hubo una negociación política porque también, o sea, se incorporaron nuevas medidas de investigación como el agente revelador, el informante, el agente encubierto, que no estaban, que sirven dentro, para, no estaban en el articulado original del código. Pero lo que hace específicamente al tema que estábamos hablando hoy, que tiene que ver con la aplicación de nuevos medios de investigación referentes a cibercriminalidad o que implican el uso de sistemas informáticos, fue dejado de lado. Entonces, vemos que en la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya lo preveía. Entendía que hay nuevas tecnologías para poder realizar investigaciones en cuanto al marco penal. Si yo, vos seguramente lo vas a tener más claro que yo. Si no mal recuerdo, estaban los GPS, estaba el allanamiento a distancia. Básicamente establecía el allanamiento remoto, que es básicamente el tema de lo que estamos diciendo. Tal cual. Que fue el tema que convocante, ¿no? Todo el sistema a través de captación de imágenes, es decir, lo que entra ahora. Todo el sistema de red de vigilancia a través de cámaras de seguridad, que tiene un plus con todo el sistema de vigilancia adoptado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a comienzos de este año. Sí, que después, ustedes están haciendo el pedido. Después de quizás te podríamos charlar un poquito y te cuento los avances sobre el sistema de reconocimiento facial específicamente. Entonces tenés vigilancia por imágenes, vigilancia acústica, es decir, la posibilidad de grabar conversaciones o grabar audio en plan de una investigación. Vigilancia, como dijimos antes, allanamiento remoto. Y por último, geolocalización y tenía otro nombre más, no recuerdo, que era más que nada de posicionamiento, ¿no? Uh-huh. Esos eran los principales cuatro medios de investigación que estaban en un artículo que era el 145 bis o ter, no me acuerdo ahora bien. Ahora, que fue el que se excluyó, ¿no? ¿Te acordás los fundamentos políticos que tenían los opositores para decir esto no lo vamos a tratar? Eso es muy interesante porque no hubo discusión, como te decía, no se trató. Dentro del recinto por fuera. Pero hubo sí discusiones, o sea, y hubo más que nada despachos, o sea, de minoría de distintas agrupaciones políticas que tienen su representación en la legislatura, en donde criticaban a grandes rasgos las principales institutos a modificar, y específicamente se centraban en estas medidas de investigación con una realidad que no puede ser desconocida también, ¿no? En el sentido de que son técnicas que pueden ser utilizadas para un espionaje político en un país en donde tenemos, una tradición. Los políticos opositores decían que estas herramientas de allanamiento a distancia iban a ser utilizadas para investigar a los opositores. Ese era un temor que tenían principalmente fuerzas de izquierda. Lo extraño era que no decían van a investigar a la sociedad de forma indebida, sino a los propios legisladores opositores. Decían y grupos sociales también. Minorías, o sea, organizaciones sociales y demás. Eso está plasmado. Porque esa era una de mis críticas en su momento, de que los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no legislaban para la ciudad, sino para proteger a opositores. Ahora, cuando tenemos esto, vemos que un legislador de Santa Fe, que a partir del 10 de diciembre va a ser opositor, presenta un proyecto de ley para modificar el código procedimiento de Santa Fe, sumándole el allanamiento a distancia. ¿Cómo lo ves? Primero, que yo creo que lo que tenemos que decir es que, a diferencia de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, lo que propone el legislador de Santa Fe es algo positivo, porque está proponiendo algo para debatir en la legislatura provincial. O sea, está proponiendo un proyecto de ley para que sea discutido, para que sea conocido acá. O sea, fue en la Ciudad de Buenos Aires. Un paquete. Fue un trabajo de mucho tiempo, de muchas personas, pero no fue abierto a la comunidad, y mucho menos al lugar de discusión, que es el Parlamento. De leyes, que es el Parlamento de la ciudad, que es la legislatura de la ciudad. Entonces, ahí hay que decirle que tiene un punto el legislador. Por supuesto. Porque, por lo menos, lo abre a la discusión pública. Después, están las particularidades de cada proyecto de ley, ¿no? O sea, las observaciones que podemos hacerle si estamos de acuerdo o no. Y principalmente, cuando estamos hablando de medidas, esto no es más que una medida coercitiva de carácter probatorio. Pero es coercitiva, ¿por qué? Porque implica el uso de fuerza. Y como implica el uso de fuerza, implica la vulneración de derechos constitucionales. Entonces, necesariamente implica una restricción a un derecho, con lo cual exige una discusión. O sea, ¿cómo lo vamos a regular? ¿Cuánto poder le vamos a dar al fiscal? ¿Cuánto poder le vamos a dar al juez para controlar la medida? ¿Cuánta intervención le vamos a dar a la defensa? Porque claramente, si es un allanamiento, la defensa se va a enterar tarde. O sea, pensemos en un allanamiento común, como se vienen haciendo hace 150 años. Golpeamos la puerta, señora, la policía, abren, o tiramos la puerta. Pero te dan el acta de allanamiento. Te van a mostrar algo. Señor, vengo en carácter de la orden dictada por el juez Pepe y de acuerdo con el fiscal Juan, venimos a allanarlo porque tenemos una investigación hecha donde usted tiene el delito de X. Y vos te enterás. Y vengo a buscar esto, esto, esto y esto. En el momento, aparte. Tal cual. O te enterás y cuando volvés a tu casa. Que encontrás a la policía. Buenas. O ¿qué pasó? No encontrás a nadie, encontrás la puerta rota. Ponele. Pero tenés certeza de que algo pasó. O sea, ajá, algo pasó. O sea, si llegaste tarde, los vecinos te van a decir, vino la policía, entró y se llevó cosas. Ok, si estabas vos, tenés certeza de que hay una investigación en tu contra, si no lo sabías en ese momento. El problema que tiene el allanamiento remoto es que no necesariamente te das cuenta. Primeras cosas, o sea, puede mantenerse prolongado en el tiempo, mucho tiempo, sin que vos adviertas de que está siendo pasible una investigación penal. En el proyecto de ley indica algo que es bastante extraño, que es, dice, dentro de lo razonable. Y vos acabas de decir algo también indeterminado, que es, ¿cuánto tiempo? ¿Me voy a enterar antes o después? ¿En qué momento? Lo que indica el proyecto es, te van a instalar un malware. Uh-huh. No se sabe desde dónde, ni con qué, ni cómo. Ni cuál. No, por eso, ni si es desarrollo propio, si es comprado a quién, si hay una licitación. No dice absolutamente nada. Ahora, una vez que está eso, te dicen, el principio es razonabilidad. ¿Cuál es la razonabilidad de no notificar un allanamiento, realizar un allanamiento remoto sin ir a golpear una puerta y decir, me vengo a llevar tu compu? Uh-huh. Y de hecho, dice algo más que a vos te va a sonar bastante lindo. Tienen que allanar esta computadora, esta otra, este teléfono. O sea, tiene que ser un allanamiento determinado. Pero si quien está realizando el allanamiento considera de que la evidencia a rastrear está en otro dispositivo o en otro sector, puede ampliar el allanamiento y luego avisarle al juez. Eso es ro... Vamos primero con lo último que sí, sí rompe con una tradición jurisprudencial básica, que es como, hola, tengo una orden para allanar cucha cucha 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que dice la orden. En los hechos, si vos, policía, y allana cucha cucha 1, 2, 3, 4 y se da cuenta de que en realidad la casa está conectada con otro inmueble y que a simple vista lo que necesitamos buscando también hay que ir ahí. Según tu ejemplo, la policía podría romper otro inmueble, entrar y después explicarle al juez. Eso, o sea, la jurisprudencia te va a decir que es todo nulo, que primero tendrías que haberle pedido la autorización al juez para ampliar la orden. Eso, lo que me comentás ahora es como bastante extraño. O sea, lo ideal sería que el perito que está haciendo el allanamiento remoto le pida al juez, digamos, una ampliación. Pero bueno, esto, me quedé con esto como para remarcarlo, pero de todo lo que vos estabas diciendo antes, yo creo que quería remarcar otra cosa, ¿no? Más allá de que dijimos que era necesario, digamos, el problema del allanamiento remoto, que no sabés vos con certeza que sos pasible de una investigación penal. Pero el otro problema también es que vos no sabés quiénes son los usuarios de esa computadora. Entonces, podrías estar afectando derechos de terceros. O sea, porque no sabés, o sea, a simple vista, el juez no sabe cuando está disponiendo esa orden si esa computadora o ese teléfono o esos X cantidad de equipos o dispositivos son utilizados por otras personas que no son parte de la investigación, ¿no? Entonces hay bastantes cosas a tener en cuenta. Y por último, cuando vos dijiste razonabilidad, razonabilidad es un concepto amplio, ¿no? Entonces, la razonabilidad tiene que ser, en primer lugar, cuando hablamos de razonabilidad, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si el objeto de investigación que está llevando adelante el fiscal, relacionado con la medida de prueba que le está pidiendo al juez para, digamos, profundizar su investigación, si el medio elegido para obtener esa prueba, es decir, en este caso sería el allanamiento remoto, es razonable, ¿En razón de qué? ¿O en relación con qué? Con el derecho que se está afectando. Porque acá, este es el otro problema. Dice que son delitos graves. Bueno, o sea, eso es muy interesante. O sea, vuelvo de vuelta al proyecto, sí, de la ciudad, ¿no? O sea, si vos ves el primer proyecto, todo lo que eran nuevas medidas de investigación no tenían un límite. O sea, estaba abierto a la totalidad de los delitos para los cuales tiene competencia la ciudad. Después, cuando se termina sancionando la reforma, como dije, se excluyó todo lo que era el tema de medidas de investigación relativas a cibercriminalidad, pero se dejaron agente revelador, informante, agente encubierto. Sí, creo que por presión de la oposición, y creo que también como consecuencia de la discusión, se restringió el uso de esas medidas a determinados delitos que están, funcionan como un número cerrado. O sea, vos podés admitir de eso. El problema es que yo creo que tiene que estar claramente no basta con la fórmula genérica o vacía de delitos graves, porque el concepto de delito grave es un delito, es un concepto amplio que no te especifica cuáles son delitos graves. O sea, ¿cuáles son los delitos graves? ¿Los que tienen una expectativa de pena de qué? ¿Dónde trazas la línea? Bueno, justamente hay algo que a mí me hizo mucho ruido. No solo que primero vas a investigar y después te lo van a aprobar y tenés que esperar que te lo apruebe el juez y tenés que hacer un montón de condicionamientos para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Está en otro dispositivo? ¿Voy, lo allano, sigo la investigación y demás? Sino que hay un tema bastante importante cuando llegamos a la parte de fundamentos, que es muy divertida. La definición de grooming, la verdad que, sinceramente, no está mal. Está horrible. Te escuché cuando antes de entrar. El problema que, justamente, para esto sería buenísimo que se modifique el artículo 131, que habla de grooming en el Código Penal, es que es de instancia pública. Entonces, si yo tengo un agente revelador o agente encubierto para un tipo de acción pública, es un poco fuerte. Y además, en el allanamiento a distancia, puedo estar haciendo un allanamiento sin ningún tipo de denuncia, de nada, porque tengo la suposición de que el doctor Quaine está realizando grooming. Sí. Me parece un poco fuerte decir que el delito grave de grooming, por su configuración, como está en el Código Procesal Penal de la Nación, podemos utilizar el Código Procesal de la Ciudad de Santa Fe para realizar un allanamiento a distancia. ¿Cómo lo ves esto? No sé si... Esto desconozco en el sentido del sistema procesal santafesino, si tiene también las figuras de un agente encubierto y demás. Pero bueno, me quedo con lo que vos decías. Es un problema, ¿no? Porque, o sea, si te entendí bien, tu pregunta es, haciendo ciberpatrullaje, claro, sí, dejas una posibilidad, la puerta a de que encuentro algo, o sea, que me da un indicio. Entonces, a partir de un indicio, sin una denuncia de una posible víctima o alguien afectado, sí, salgo con un poquito de información que hice con ciberpatrullaje y pido una medida. Yo creo, ahí hay que confiar, creo que en los jueces, o sea, en el sentido de que tengan. Pero eso es otra cosa que me gustaría también discutir, que es que yo estuvimos investigando bastante el tema del proyecto de ley. Y lo que, a ver, quiero ser claro en varias cosas. Es necesario reglamentar estos medios de investigación. Sí, es necesario porque hay que cumplir con estándares del convenio Budapest y demás. Pero no solamente por el simple hecho de cumplir con el convenio, sino porque se necesitan herramientas para investigar nuevos fenómenos delictivos. O sea, y estar a la par de realidades que exigen contar con estos medios técnicos. Primer lugar. Entonces, ¿es necesario regularlas? Sí, es necesario regularlas, pero es necesario debatirlas. Es necesario también discutir cómo las vamos a regular. Y también es necesario, y acá es lo que voy, es... Tenemos que también tener en claro y discutir seriamente, no solamente las medidas, porque parece que siempre es mucho más fácil elegir o disponer en la mesa las herramientas para atacar derechos, pero no tenemos del todo claro cuáles son los derechos enfrente que tenemos que defender. Pero si nos quedamos con los derechos constitucionales del siglo XIX que están en nuestra Constitución, nos quedan cortos para estas realidades. Entonces, si vos ves mucho discusión sobre medios de prueba, pero no ves discusión a nivel académico o a nivel constitucional, ¿cuáles son los derechos que tiene que el juez ante la solicitud de un fiscal de alguno de estos medios de prueba contrastar esas medidas? Decirle que no, o decirle hasta dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer. Claro. Vení, contame. ¿Qué vamos a, o sea, cuando a un juez se le pide una orden de allanamiento, ¿qué valora? Bueno, nosotros tenemos una garantía que es la inviolabilidad del domicilio, pero está hablando del domicilio físico. Ahora, un allanamiento remoto, ¿no? Un acceso remoto, ¿protege la garantía de inviolabilidad del domicilio? Creo que no. Pero entonces, ¿cuál es el derecho que lo ponemos? O sea, ¿cuál es el derecho que tiene que examinar el juez a los fines de considerar si es razonable o no la medida, si es necesaria o no la medida, si la medida es idónea o no, y si es proporcional al objeto de investigación o no? ¿Cuál es? Te pregunto vos, ¿cuál es el derecho? ¿Qué derecho? ¿Lo tenemos claro? ¿En la Constitución de la ciudad tenemos algún derecho? No. Yo creo que no. O sea, y si nosotros examinamos jurisprudencia, no tanto norteamericana, pero quizás española o alemana, italiana o italiana, empezamos a ver que están hablando de derechos que suenan muy raros, como por ejemplo la autodeterminación informativa, el derecho a un entorno virtual. Y de repente, cuando tratamos de entender qué quieren eso? Decir esos derechos, vemos que son como un recorte, son como un collage de muchos derechos que conocemos, como un poco de privacidad y protección a las comunicaciones y protección a quizás a la libertad de expresión o a un derecho a la personalidad con su relación con la dignidad. O sea, son derechos que se fueron construyendo jurisprudencialmente, pero que nosotros los tenemos vía artículo 33 de la Constitución, ¿no? Los derechos innominados. O sea, nada obsta a que de repente podamos darle entidad constitucional a derechos que suenan muy raros y que hasta ahora no los tenemos. Vos antes decías, yo creo que tenemos un problema, que es que hay que capacitar a los operadores judiciales. Por supuesto. Tanto a los fiscales que van a pedir estas medidas. Y a los jueces. Como a los jueces. Yo no sé si libramos una encuesta a los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, si te pueden definir estos derechos que son relativamente recientes en la jurisprudencia comparada, en la jurisprudencia extranjera comparada. Son difíciles, son conceptos que se siguen construyendo, pero necesitamos manejarlos, porque lo que tenemos enfrente son medidas coercitivas que afectan derechos constitucionales de manera muy grave en el marco de parte de un proceso penal, ¿no? Donde estamos juzgando personas. Sí. Y estamos jugando con la vida de personas que, lamentablemente, por la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el resto del país, estamos teniendo problemas en las adquisiciones de evidencia. Entonces, cuando vos tenés un allanamiento a distancia, estás teniendo estos problemas de adquisición de evidencia. Los procesos de triage están siendo la vedette en todos los allanamientos, y si nosotros sumamos un allanamiento a distancia, no estamos dando soluciones, ni estamos clarificando, estamos oscureciendo un poco todo lo que es el sistema acusatorio que tenemos. Sí. Está terminando siendo el sistema inquisitivo, porque el fiscal sabe más que el juez, y el juez termina aprobando lo que dice el fiscal por las dudas. Entonces, ese es el nivel de problemas que estamos teniendo. Si le sumamos un problema como el allanamiento a distancia, hoy por hoy, sin el debido debate, como se quería hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un conflicto enorme. No nos olvidemos que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compramos algo que se llama Crozono hace un montón de años atrás, y no lo pueden usar porque justamente no está habilitado el allanamiento a distancia. Termina siendo un acceso ilegítimo a dispositivo electrónico y es un delito. Entonces, por esto es que se quería modificar un paquete completo para tener ya esas herramientas que ya fueron compradas, tenerlas operativas. Ahora, si esto lo hacemos en Santa Fe y se hace de una manera abierta, con un debate, con la capacitación debida, con el desarrollo debido, se hace de forma correcta, Habría que hablar con los peritos a ver qué dicen con el tema de vamos a repetir el allanamiento, vamos a ver qué integridad tiene, con qué software se realizó. ¿Cómo se protegió la información, ¿no? Justamente, también. ¿Qué cadena de custodia tuvo? ¿Cómo me garantizás de que el malware que instalé no dejó abierto alguna puerta, algo que algún tercero en ese momento la pudo utilizar? Porque tenés que garantizarme de que el tipo es culpable, porque yo presumo su inocencia. Entonces, esos son los problemas que tiene el allanamiento en cuanto a operatividad. ¿Sí? Integridad, repetición de todo lo que es el proceso de evidencia, de la adquisición y demás, pero teniendo en cuenta de que esto se va a hacer bien. Yo estoy completamente contento de que fue en la provincia de Santa Fe, porque entiendo que tuvieron los delitos más groseros, las investigaciones más groseras. Tienen el desarrollo en sistemas informáticos de producción nacional más avanzados del país, junto con Córdoba. Estamos hablando de nivel estatal. Tienen el personal capacitado en ciberdefensa. Tienen en ciberseguridad. Tienen abogados. Tienen peritos. Bueno, ojalá los legisladores puedan debatir esto. Estamos hablando con Ezequiel del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Y para cerrar queremos una conclusión, Ezequiel. Bueno, o sea, creo que, como habíamos dicho antes, es bueno que se discutan estas cuestiones en la legislatura, que se debata profundamente la necesidad de estos medios. Y creo que la ciudad de Buenos Aires tendría que copiar de la legislatura santafesina, que lo abre al juego y lo discute. O sea, en la ciudad de Buenos Aires nos quedamos sin la posibilidad de la discusión de estas medidas. Yo creo que tendría que volverse a presentar un proyecto de ley mejorado, quizás siguiendo incluso, tenemos la cercanía del lenguaje con la reforma que hizo España en el 2015. Puede haber un montón de discusiones sobre lo que hizo, pero tuvieron casi un proceso de 10 años. De 10 años de discusión, por ahí es más, o sea, pero sí de que se empieza a discutir en la doctrina y que se termina, digamos, consagrando en esa reforma del 2015. Es una reforma que incorpora estas medidas de pruebas y medidas de investigación especial, pero si la comparamos con lo que era el proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires, no había ámbito, mejor dicho, de comparación, porque estaba mucho más focalizada en el control de parte del juez para evitar excesos y para evitar, digamos, medidas irrazonables durante el proceso penal. Entonces, creo que como conclusión, bueno, festejo lo que está haciendo la legislatura de la provincia de Santa Fe. Creo que la ciudad de Buenos Aires tendría que también volver a discutir, pero seriamente en la legislatura, la posible incorporación de medidas de investigación que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad lo necesita y se necesitan para investigar una gran cantidad de delitos referidos a la cibercriminalidad. Buenísimo, muchas gracias, Ezequiel. No, bueno, gracias a vos, Rodrigo. A ustedes, chicos. Vamos yendo a una tanda. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Triple

un tema que nos hace acordar a los que tenemos un par de años más que el resto de esta gente que se dedica a la informática. Esto era completamente subversivo, era una cosa de la década del 80, llegándose a los 90. Y ahora estamos esperando que nos llame, nos suene el telefonito hermoso, tengamos la llamada con nuestro segundo entrevistado del día de hoy, que va a ser el ingeniero Villares. ¿A quién? Teléfono, Rodri. ¿A quién le vamos a estar diciendo buenas noches, Fernando? ¿Cómo andamos, Rodri? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo tranquilo. Ahí estuvimos hablando, no sé si escuchaste, con Ezequiel, el doctor Cuaine, del Observatorio de Derecho Informático, que nos había hecho un montón de planteos técnicos y legales al proyecto de ley santafesino sobre allanamiento remoto de dispositivos tecnológicos, con el cual nosotros queremos hablar contigo, dado que eres perito en la provincia de Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué visión tenés como perito sobre este proyecto de ley? Si lo leíste, si leíste los fundamentos, ¿qué te pareció? Sí, a ver, el proyecto en realidad, si vos lo leíste entero, son nada más que dos ítems y todo el resto es fundamento. Sí, sí. Es bastante, digamos, escueto. La cuestión es que al ser una ley tan escueta, la reglamentación después puede dar para cualquier cuestión, ¿no? Que ese es el gran problema que hay. Justamente, bueno, como peritos, uno lo que menos quiere en estos casos es llegar a este extremo, porque, a ver, me encantó la forma en que lo habían presentado. Los delitos 2.0 requieren allanamientos 2.0. No sé si vos lo llegaste a leer, como lo anunciaban en Facebook, etcétera. Estaba como ya bastante tergiversado o bastante raro la forma en que se anunció. Por supuesto que un delito más moderno requiere una adecuación del Código Penal, requiere adecuaciones de los códigos procesales penales, requiere adecuaciones de la ley, porque la ley no es algo estático y tiene la desventaja de que suele ir un poquito más lenta que a veces alguno de los delitos. Pero eso no implica que tengas que hacer una aberración jurídica o ir en contra de garantías constitucionales o derechos básicos, como obviamente las garantías o que tengas un derecho a defensa como corresponde, o que te puedas enterar de que te están haciendo algo, porque básicamente un allanamiento remoto, para el que no lo sabe, es que te metan un virus y mientras vos seguís trabajando normalmente, que con ese virus recolecten absolutamente todo lo que estás haciendo. Hace muchos años yo hablaba con un docente de Derecho Penal que se especializa en delitos informáticos y me decía, no, yo le planteé esto mismo que vos estás comentando, y me decía él, no, te va a aparecer en la pantalla, señor, lo estamos allanando, no toque nada de sus dispositivos electrónicos, no los apague, no los esto, no los desenchufe, no nada, porque si no va a ser una destrucción de evidencia y va a ser un delito mucho peor. Yo me quedé... Ponele. Pero sí, es algo así gracioso. Me imagino las garantías y el debido proceso, todos pero saltando en una pata, porque viene el tema. Suponete que se den las características, porque he escuchado, por ejemplo, hace un tiempo al ingeniero Pressman también, que bueno, en algún momento podía llegar a hacerse algún allanamiento remoto, o si se dan ciertas cuestiones, podría darse la cuestión de un allanamiento remoto sea algo viable. Ahora, ¿cómo está la justicia argentina? Sí, esto es en Santa Fe. ¿Qué requiere primero? Testigos. Ah, sí, claro. En un allanamiento remoto, ponele, ¿quién va a testificar de lo que estás haciendo ahí? Las filmaciones con timestamps, con los horarios, con la fecha, con hashes. O sea que garantizan el debido proceso, garantizan que yo no agregué, por ejemplo, como es un troyano, puedo estar ejecutando algo en segundo plano que no se está viendo en el video. Ajá. ¿Cómo y es eso? O sea que puedo poner ese malware, puede estar ese malware operando, haciendo el allanamiento, pero por detrás puede estar implantando alguna imagen de pornografía infantil y voy a decir, ah, y ahí sí, ya tenemos acá está. Delito, aún la simple tenencia, como ya sabemos, sí, es delito. Claro. Por eso estoy diciendo. Ese es uno de los puntos principales. Imagínate qué lindo uso podría tener una fuerza policial contra el oficialismo o la oposición que está gobernando, ya sea para uno o para el otro. Y encima lo raro es que el proyecto de ley es de un diputado de la Unión Cívica Radical, que a partir del 10 pasa a ser oposición. Es decir, este legislador además es el ex gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Vice? Ex vicegobernador de Santa Fe. Sí. Entonces, sí, cuando vemos esto, decimos, che, pero escúchame, el 10 son oposición. Y acá ya tenemos. Y se podría utilizar de una forma muy divertida. A ver, este tipo de herramientas, de nuevo, no importa que estén bien o mal, o a mí me sirvan o no. Si pueden hacer más daño del beneficio que causan, no se tienen que usar. Es una máxima eso. Cuando vos tenés una herramienta que básicamente es un virus remoto, y de nuevo, la gente, ¿cómo garantizás un debido proceso cuando prácticamente nadie entendería cómo funciona, qué es lo que hace, o si hace muchas más cosas de las que se ven? Por ejemplo, tenemos dos personas y le decimos, vengan, miren cómo allano a Rodrigo, que tiene, lo estamos investigando porque es un delincuente. Y miran una pantalla, no saben si corre algo de fondo, declaran que ellos vieron una pantalla, pero la integridad de esa evidencia, ¿cómo la estarías preservando, si se quiere? Sí, a ver, si estuviera bien tomada, si se pudiera ejecutar en un entorno controlado, donde pudiéramos ver uno por uno todos los procesos, los testigos fueran ingenieros o peritos matriculados, certificados, totalmente independientes. O un perito de la defensa, un perito oficial de la defensa que esté en el momento del allanamiento. Podría ser. Por ejemplo, con un defensor oficial. Si el perito está avisado, entonces no es un allanamiento virtual, porque como el perito está avisado, la defensa está avisada de que, mira, si el allanamiento virtual justamente es allanar algo que no se le avisa. Te cuento lo que están haciendo acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es muy, muy cuestionable, y yo lo hablé con la gente de la Defensoría Oficial y seguramente vamos a tener alguna otra reunión. En los procesos de triage, lo que están haciendo es, como es una pericia un poquito, necesitas un perito y un abogado para poder hacer el proceso de triage. Entonces hacen esto. El juez indica el allanamiento, un día antes se le avisa al defensor oficial y al perito oficial que tienen que ir hasta X comisaría por un allanamiento en tal hora. No le dicen el domicilio, ni por qué delito, ni nada. Concurren a la comisaría a la hora indicada, hacen el allanamiento, llevan al perito y al abogado. Cuando van a hacer la adquisición, el proceso de triage, ver dónde está la evidencia, hacer un poquito esa pericia, decir, me voy a llevar solamente este equipo, esta unidad de almacenamiento, y todo el resto lo voy a dejar, porque para solamente eso sirve el proceso de triage. Con el perito y con el abogado certifican que no hubo ningún incumplimiento al debido proceso. Así es lo que están operando. Entonces yo me permito ir un poco más allá y decir, bueno, mira, los problemas que me estás planteando, yo los soluciono dándole un defensor oficial y un perito oficial al allanamiento para decir, esto se hizo de forma acorde a derecho. ¿Cómo lo ves? Ajá, y un perito oficial, digamos, a ver, ¿tiene derecho a la defensa? Yo lo que planteaba... Porque yo no puedo tener un perito en ese momento también. Obviamente, si me allanaron, me llevaron tres computadoras, cuando hay un allanamiento real, ok, me llevaron las máquinas, pero si se cumple la cadena de custodia, si sellaron bien los puertos, yo tengo tiempo para designar un perito de parte, que pueda ir con mi abogado a verificar luego la pericia real que se le haga a mi dispositivo. En teoría, si me la allanaron bien, se puede repetir. La computadora se lacró como corresponde, se le taparon todos los puertos. No debería haber, si hay cadena de custodia como corresponde, no debería haber alteración de la evidencia. Ahora, con un allanamiento virtual, está bien, el abogado, ok, pero el abogado está bien, es el defensor, puede tener un montón de casos, puede estar saturado, quién sabe, no vamos a poner en tela de juicio, pero el perito oficial, si habilitan un allanamiento virtual, el perito oficial, ¿qué va a estar monitoreando? Primero también tuvieron que haberme metido un virus. O sea, me metieron primero un virus que yo tengo que haber aceptado. No nos olvidemos de ese pequeño punto. No es que me están pidiendo permiso y dicen, bueno, no, no, están hackeando mi computadora para entrar y ver qué es lo que estoy haciendo. Eso es el gran problema. O sea que es un poquito más violento. Hackeando. Es un poquito más violento que un proceso de triage en la adquisición de evidencia en un allanamiento. Sí, además el tema de los allanamientos normales, el gran problema no viene porque el delito sea 2.0, 3.0, 4, como le quieran decir, por marketing o para vender humo. El gran problema que hay con los delitos más modernos es que el sistema judicial, primero, ya de por sí con los delitos viejos iba a 3 por hora. Entonces, partamos del primer caso. No hay equipamiento, por lo menos en Santa Fe, no hay prácticamente equipamiento para pericias informáticas. La policía está mal equipada, está mal capacitada y no tiene profesionales. Entonces, el problema no está en allanamiento remoto, no, sí. Suponete que lo aprueban, sí. Se da todo perfecto. Si no tenemos prácticamente peritos oficiales, no tenemos prácticamente en nuestra provincia gente capacitada para hacer los allanamientos normales. No tienen ni idea de lo que es la cadena de custodia. Tenemos de casualidad 4 mochilas UFED para toda la provincia, para hacer las tomas de evidencia, por ejemplo, de celulares. ¿Qué podemos esperar si no hay recursos, no hay policías capacitados? Hay un solo, mejor dicho, no un solo, una sola ingeniera en toda la policía provincial en sistemas. Entonces, con ese panorama, no haces nada con la ley. Lo que tenés que hacer es dotar a las fuerzas del orden de la capacitación y de las herramientas acordes para cumplir con la misión que tienen, que es velar por la protección y la seguridad de los ciudadanos. Ese es el gran problema. Ahora, si te pagan 30.000 pesos, ¿quién va a ir a trabajar de ingeniero en la policía? ¿Quién no va a hacer una carrera en la policía cuando básicamente siendo un monotributista y un poquito más ganas lo mismo? Y encima no pones en riesgo la vida, no tenés que andar cumpliendo horarios súper complicados, las pericias te pueden tocar a cualquier hora, peleándote sin herramienta. O sea, es una cuestión lógica. Pasó esto, no sé si te acordás, con el tema del Comando Conjunto de Ciberdefensa hace varios años. Sí. Y después cuando lo transformaron en la época, en los últimos años, que ahora ya te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, viste que hicieron un par de llamados a concurso para que se presentaran hackers civiles para trabajar. Sí, que les pagaban poco. Sí, poco es decir un poco, les pagaban prácticamente un insulto. Obviamente quedaron más desiertas que el Sahara. Entonces, tiene esa cuestión, ¿cómo podés esperar profesionalismo, capacitación, etcétera, si también los sueldos que vas a pagar son de hambre, cuando es una de las, digamos, tareas que más capacitación necesita? Porque esto, vos lo aprendés a usar, vos, por ejemplo, te dan el UFED nuevo, lo aprendés a usar, todo fantástico. Al año siguiente ya salieron versiones nuevas que te tenés que capacitar de nuevo. Salieron 2 millones de nuevos vectores de ataque, salieron un montón de actualizaciones de todo tipo, porque la informática es lo más dinámico que hay. Entonces, una persona que está en pericia forense e informática tiene que estar todo el santo día capacitándose. Estamos hablando con el ingeniero Villares, perito informático de la provincia de Santa Fe y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y estamos hablando sobre lo que es allanamiento remoto de dispositivos tecnológicos, un proyecto de ley de la legislatura de la provincia de Santa Fe en cuanto a la modificación del Código de Procedimiento Penal. Sí, acordé también que lo quisieron hacer en la Nación esto, ¿eh? Sí, empezaron correcto. A testear, si mal no recuerdo, fue en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En marzo, junio de este año empezaron. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la reforma más integral, donde habían un montón de herramientas tecnológicas y estas fueron dejadas de lado. Justamente por una cuestión política, donde los legisladores decían que estas herramientas tecnológicas eran para investigar espionaje hacia los opositores. Si uno se pone a ver el proyecto de ley y las distintas ayornamientos que tiene, en cuanto a adaptarnos al convenio de Budapest, y vos lo que estabas diciendo era todo el tema de están cobrando poco, están sueldos miserables, equipos muy pobres. Con este cambio de color partidario que van a tener a partir del 10 de diciembre en la provincia de Santa Fe, y siendo esto una modificación también a la normativa santafesina, quizás pensando de buena forma, pensando a futuro, estas cuestiones podrían ser modificadas en cuanto a dinero para tener desarrollo de software y demás. Justamente al desarrollo, sí, sí, claro, por supuesto. Justamente al desarrollo de software, ¿cómo lo estarías viendo si este malware sería o comprado, licitado, con lo cual saldría un poquito más caro, entiendo, o desarrollo nacional? ¿Santa Fe tiene la capacidad para hacerlo o no? No me importa que sea nacional, importado o no, siempre y cuando cumpliera la ley. El gran tema es que yo no le veo forma de que esto pueda ajustarse a derecho. O sea, me suena algo muy intrusivo, muy invasivo. El tema con todas las herramientas informáticas es que la cantidad de gente que las puede controlar, que las puede auditar, que puede revisar todos estos procesos, es tan poca que no garantiza justamente esta independencia, ese control de la propia herramienta. A mí me asusta eso, es como el voto electrónico. Ajá, a ver. El voto electrónico, a ver, en algunas cosas puede parecer muy lindo, puede parecer hermoso, y hasta viable. Sí. En Estonia, en un país europeo o en algún lugar donde vos le decís a una persona corrupción y esa persona se pega un tiro. O sea, donde directamente tengan tan influenciado el tema de no cometer ningún ilícito, ningún delito, nada, que simplemente se asusten de escucharlo. Bueno, en un país con la cultura, con el nivel electrónico que tiene Estonia, y ahí te creo que puede ser viable el voto electrónico, aún con toda la falencia que tiene, porque la gente ni se le ocurre en la cabeza el hecho del fraude. Bueno, acá, por eso todo que, este tipo de cuestiones, por eso mismo que yo quiero hablar con el legislador, quiero preguntarle, no sé, me muerdo los codos de preguntarle, usted sabe que a partir del 10 va a ser opositor y esto probablemente sea una herramienta para investigar ilícitos y demás. Pero suponete que lo piense con la mejor de las voluntades. Yo lo considero que yo creo que sí, con la mejor de las ideas, con la mejor de las buenas ondas, de verdad. Bueno, perfecto. Lo que hay que explicarle es, sí, señor, lo entiendo perfectamente, estoy con usted. A mí también me gustaría agarrar un pedófilo en el minuto cero, a mí también me gustaría terminar con estos scratches en 25 milisegundos, terminar con todo el tema de violencia, abusos, sí, también me encantaría. Pero si no se pueden arreglar en 20 minutos en la vida real, menos va a estar en la vida virtual. O sea, la realidad es que el peligro que tienen estas herramientas de ser usadas mal, digamos, es mucho peor y supera con creces el beneficio de poder tener un allanamiento tranquilito desde una oficina mientras lo seguís y lo monitoreás. Y creo que no hay forma de que lo vayan a entender hasta que les pase. Para vos, ¿es más riesgoso en la adquisición de la evidencia un allanamiento a distancia o un allanamiento como se realiza ahora físico? ¿Qué conviene? ¿Cuál es el riesgo menor para que una persona que cometió un hecho ilícito, un delito grave, como es lo que pide la ley, sea condenado o sea juzgado de forma correcta? ¿Qué sería menos peligroso para que esa persona que cometió el ilícito por un error procesal salga libre, o por un error procesal o error técnico quede detenida? ¿Qué sería mejor para el derecho? Todavía en Argentina seguimos renegando si tenemos o no normas para hacer la adquisición de evidencia digital. Entonces, primero que todo, no tenemos una fucking guía central para toma de evidencia digital. Podemos decir que nuestra guía podría ser la ISO 27037. Sí, podemos decirlo, pero la realidad es que no está. No es obligatoria tampoco. No está. Lo ha nombrado muy bien el doctor Azolín en la resolución 736. Se ha tratado de ver, la ingeniera Casco acá en Rosario también la viene aplicando muy bien, por lo menos en sus investigaciones. es una linda guía, pero todavía no tiene obligatoriedad ni tiene, digamos, necesidad de ser utilizada acá en Argentina, y eso justamente hace un problema grande, que es que no hay una uniformidad de criterio para la toma de evidencia digital. Entonces, si vos lo que estás buscando justamente es el debido proceso, vos tenés que tener una garantía de que la prueba es, primero, como las tres, como dicen las tres cualidades de la ISO 27037, la prueba tiene que ser relevante, pues si no tiene relevancia para la causa en la que estamos, obviamente tiene que ser descartada. También, obviamente, tiene que ser confiable esa prueba, porque obviamente si yo la puedo alterar, si la puedo modificar, si no tiene cadena de custodia, si no sé de dónde vino, quién la tocó, quién la manipuló, quién la procesó, obviamente tampoco va a servir. Y aparte, la prueba tiene que ser suficiente. Suficiente en el sentido de que toda la información contenida tiene que alcanzar para el propósito para el que fue buscada. Si yo estoy buscando pornografía infantil, una foto de una nena en malla jugando, y no me va a servir, porque no es una foto de pornografía infantil, puede ser la foto de cualquier persona jugando. Ahora, como un indicio de que en esa computadora podía haber fotos de niños, vestidos o no, y podría ser un indicio, pero no es suficiente. Bueno, cuando todavía ni siquiera sabemos esos tres ítems y cómo utilizarlos para obtener la evidencia, si todavía nadie sabe tomar evidencia digital bien, no guardan la cadena de custodia, nadie entiende cadena de custodia, entonces obviamente con la evidencia normal no lo saben usar. Imagínate el desastre que se puede hacer con la evidencia digital de un allanamiento remoto. Hay que empezar de una vez, o sea, no hay garantía ni con la evidencia normal. O sea, que con el allanamiento a distancia, sumar un problema a algo que es está complejo. Es sumar un problema a la solución. Es sumar un problema a la solución. Lo que hay que hacer es, por fin, de una buena vez, reformemos el Código Procesal Penal, agreguemos en el Procesal Penal toda la parte de evidencia digital, todas las normativas, sí, que se utilicen los lineamientos de ISO 27000, ISO 27037 y la cadena de custodia digital, que se capacite a la policía, porque también no le podés echar la culpa a la policía si no le enseñaste. Tal cual, tal cual. La policía tiene que tener un departamento especial de informáticos. En el departamento inicial, en el departamento de delitos informáticos, tiene que tener lo que se llama los DES y los DFR. Los DES son los especialistas en evidencia digital y los DFR son los primeros participantes de la evidencia digital en la escena del crimen. Entonces, si vos, eso es todo tal cual lo dice la norma de 27037. Vos tenés que tener gente capacitada que sea la que primero llegue, para que no te apaguen las computadoras, para que no te hagan borrado remoto, para que no borren los celulares, para que no tiren, para que sean catalogados correctamente, para que sean guardados y su cadena de custodia sea respetada, y para que luego sean procesados eficientemente. Claro, por eso hay que hacer otras cosas antes de hacer el allanamiento. Bueno. Totalmente, hay que tener un montón de cuestiones previas, hacerlas bien y aprender a hacerlas. Y cuando todo esté hecho, cuando se estén haciendo bien los allanamientos, ahí podríamos empezar a hablar de ver esta posibilidad. Ahí podríamos ver cómo se podría implementar alguna que otra cosita, siempre y cuando no viole las garantías y el debido proceso. Clarísimo. Porque también recordemos que eso, el allanamiento es para un, todavía, un posible imputado. Correcto. Un posible procesado. O sea, es una persona que todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario. O sea, hay que respetar esa garantía. Muy bien. Hablábamos con el ingeniero Villares, que como siempre, Fernando, nos aclara todo, nos hace todo un cuentito bien sencillo y nos explica absolutamente cuestiones dificilísimas de hacer, de demostrar y demás, de una manera muy simple. Te agradecemos muchísimo, Fernando, la comunicación como siempre, y estamos conectándonos de en breve contigo. Dale, nos vemos, Rodri. Un abrazo grande. Y nosotros ya nos vamos a una tanda. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva 102.5.

muchas gracias. Y seguimos en Lo Demás Es Silencio, ya son las 20:41. Estamos aguardando de poder comunicarnos con Emanuel Vélez Charato. Estamos intentando marcar para poder comunicarnos con él. La canción que escuchábamos recién es Deshacer el Mundo de Héroes del Silencio, la versión del disco Para Siempre, en vivo, el último grabado en vivo. Después se separaron. Ese disco cumple 25 años. Ahora quieren volver, parece, hay pedidos y demás. Y estamos a los 25 años de este disco. Es increíble que ya pasa el tiempo. Y estos muchachos siguen rockeando, siguen tocando. Y estamos intentando poder hablar con Manuel Vélez Charato, que nos está dando el teléfono apagado, lamentablemente. Estamos intentando comunicarnos y nos sigue dando apagado. Pero es un problema. Así que bueno, igual ya son las 20:42. No hay ningún problema. Emanuel, si estás por ahí, nos querés llamar, ¿sabes qué? Nos podés marcar al 1575-120095. Ahí nos están pasando otro teléfono. Y vamos a ver si por ahí podemos estar haciendo la comunicación. A ver. Estamos intentando comunicarnos con Emanuel al nuevo número que nos pasó, porque el otro nos da apagado. Y ahí hicimos a la inversa, lo que hicimos es enviarle el número a Emanuel y decirle llamanos porque nos da apagado, y ahí parece que estamos teniendo la comunicación, así que ya estamos en vivo con Emanuel, que hace mucho que lo queremos escuchar. Emanuel, ¿estás ahí? Sí, sí, una cosa, se escucha abajo. Se escucha abajo, ahí me escuchás un poquito mejor. Más o menos. A ver, ahí me tendrías que escuchar muchísimo mejor. Emanuel. Estuviste viendo el proyecto de ley de allanamiento a distancia, ¿puede ser? Sí. ¿Qué te parece a vos como analista de seguridad informática? ¿Qué problemas puede llegar a tener hacer un allanamiento de dispositivos digitales a distancia? Bien, primeramente quiero aclarar que voy a hablar desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque sí, por supuesto. Que está muchos especialistas sobre lo que sería lo legal, ya lo dieron, ¿no? Y se dieron a entender muy bien. Mira, los principales problemas, digamos, que hacer un allanamiento a distancia sería básicamente el siguiente. Yo tengo entendido, por los procedimientos judiciales cuando se hace un allanamiento y se secuestra algún tipo de equipo informático, lo que básicamente se tiene que tener una cadena de custodia. Correcto. Desde el momento que se secuestra el dispositivo, un celular, una computadora, lo que sea. Lo que sea. Bien, entonces, supongamos que vamos a llevar ese allanamiento que se hace físicamente, con testigo, como dijeron anteriormente, y tal. Ese allanamiento virtual no podría tener ningún tipo de, como por así decirlo, resguardo, ¿no? ¿Por qué? Porque al instalar el malware en la computadora, lo que sí. básicamente es se hace es alterar el contenido de, ya de por sí, la información que hay dentro de del disco rígido, de lo de, dependiendo del equipo de almacenamiento que se utilice, ¿verdad? Ese original entonces, dejó de ser el original. Exactamente, exactamente. Y conlleva algo que ya ahora te voy a dar nombre y voy a hablar sobre datos históricos reales que son sí, importantes, sí. ¿no? Que ha pasado en otros países. Y bueno, y que es mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Primero, lo que quiero opinar también, supongamos que en el hipotético caso de que se habilite esto, supongamos que dice el gobierno perfecto, puede servir y tal, como ha salido con muchas leyes, ¿no? Sí. Primeramente, habría que capacitar a un personal que tendría que ser un personal razonable, porque lo que van a estar utilizando son herramientas potentes, ¿no? Claro. Te explico, mira, lo que sería para ingresar, digamos, a una computadora remotamente, se necesita explotar vulnerabilidades, ¿verdad? Sí. Esas vulnerabilidades existen en la mayor cantidad de sistemas operativos. Sí. Más que todo lo que es el entorno Windows, que siempre lo que sabemos de tecnicismo, sabemos que Windows es lo más inseguro que hay y es lo más utilizado a nivel mundial, así que por ende no. Bueno, entonces tendrían que ser el personal que se capacitaría tendría que ser responsable. Ajá. Que mira, yo muchas... Se nos cortó la comunicación. Ay, se cortó, qué pena. Justo que nos estaba diciendo todo lo que era sobre entorno Windows, que estábamos escuchando atentamente, y se cortó. Se cortó absolutamente. Probablemente se haya quedado sin batería o algo ha pasado, pero se cortó. Entonces, nos explicaba Emanuel que tiene razón. Era un detalle bastante grande sobre el tema de cuando instalamos un malware, como bien nos decía también Fernando, es un virus, estamos alterando el original, estamos cambiando esta fase, decir, bueno, esta evidencia que es este original 100% que podemos adquirirlo, obtenerlo mediante un allanamiento tradicional, bueno, con un allanamiento a distancia estamos realizando una alteración de evidencia digital para un proceso penal donde no sabemos a ciencia cierta qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, justamente lo que vamos a tratar de hacer es, cuando se altera este original, saber qué entorno estamos haciendo. Ahí estamos nuevamente comunicados con Emanuel. Emanuel. Sí. Ahí estamos. Hola. Otra vez Emanuel al aire. Sí, tenemos problema acá de comunicación. Sí, bueno, un poquito. Entonces, lo que yo decía, la responsabilidad, digamos, que tendría de que ese funcionario público. El funcionario. Mira, esto siempre lleva, supongamos, yo lo que he visto más y hago más énfasis en dar este ejemplo. Viste que hay muchas veces que en causas judiciales sí. importantes, de un momento para otro, tenemos un canal de noticia transmitiendo una intervención de un teléfono privado sí. Sobre una causa judicial que a veces pesa lo que sería secreto de sumario. Correcto. Entonces, imagínate que se filtra eso, imagínate que se puede llegar a filtrar, qué sé yo, una imagen del disco rígido, ¿entendés? ¿Completo? Eso. Sí, porque eso es lo que sería la recolección de información, ¿no? Remotamente, yo creo que haciendo un malware bien hecho, se puede llegar a obtener esa información copiada de esa forma, ¿no? Eso sería, o sea, porque sería la recolección de información, lo que sería el almacenamiento digital, por lo que está interpuesto en esa propuesta de ley, ¿no? Sí, correcto. O sea que vos decís que uno de los riesgos podría ser la publicación de evidencia digital en los medios de comunicación masivos. Claro. Y eso generaría un inconveniente bastante grande a través de la privacidad. Y como bien decían los legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto puede ser para espionaje de los propios legisladores opositores. ¿Qué pasaría si se hace un allanamiento a un opositor y se publica, en vez de la comunicación, voy a ser más concreto, ¿qué pasaría si en vez de publicar la comunicación de Parrilli con Cristina, se publica el, a ver si entendí bien, el disco rígido completo de Parrilli? Claro, o información de su vida personal, qué sé yo, una imagen, un video, un audio, ¿viste? Va variando eso. Eso también, o sea, no solamente el hecho de publicarlo en un medio de comunicación masivo, también se puede utilizar hasta para extorsión, que es un delito, bueno, gravísimo, y que ya se ha utilizado de otros medios, ¿no? Que se han visto con casos judiciales y tal. Pero bueno, yo quería centrar más en lo que te dije anteriormente, en los entornos. Más que todo la historia, ¿viste? Te explico, hubo un caso que no es conocido acá por esta parte del mundo, porque bueno, es un poco lejano, en Turquía, durante el último golpe de Estado, pasó algo que fue muy peculiar, que había un periodista que trabajaba para un medio de comunicación, más específicamente un programa de televisión, el cual se ocupaba de criticar al gobierno de Erdogan, ¿no? Creo que es actual presidente de Turquía. Bueno, en fin, de un día para otro llega la policía, le golpea la puerta, le dice, mira, tenemos una orden de allanamiento y tal, como algo normal, perfecto. El periodista no pone resistencia ni nada por el estilo, sí. Procede a habilitar a la policía para que hagan las órdenes de allanamiento, secuestran sus equipos informáticos, y bueno, y para posteriormente se procede a hacer pericias a lo que es los equipos informáticos. Sí. Esto, ¿no? En esas pericias se encuentran documentos en los cuales hacía alusión a planeamiento sobre ataques terroristas y entre otras cosas, ¿no? Ajá. Posteriormente proceden a hacer el procesamiento a este periodista de nombre Baris Pelivan, lo pueden googlear, aunque hay muy poca información en español. Pero bueno, se procede a hacer el procesamiento y tal. Estuvo 19 meses preso por eso. Se logró el cese de prisión por lo siguiente. Mediante un grupo de analistas peritos informáticos, un grupo internacional, sí. Se logró determinar que los días anteriores al allanamiento, X personas, muchos señalan que es el servicio de inteligencia turca, pero bueno, del dicho al hecho está largo el trecho, pero bueno, había forma de comprobarlo eso, y más lo que es con tecnicismo, ¿no? Porque yo te días antes del allanamiento. Sí, se intentó de muchas formas acceder remotamente a esa computadora, con cualquier tipo de malware y otras técnicas, ¿no? Los peritos informáticos lograron determinar que cierto día, a cierta hora, mediante... No tuvieron éxito, dada la seguridad, por suerte que tenía... Bueno, no la seguridad física, la seguridad virtual que tenía instalada en el equipo de este periodista, pero de alguna u otra forma le pusieron esa información por una memoria extraíble, que es lo que se logró determinar gracias a pericias informáticas complejas que se hicieron durante ese tiempo. Entonces, al final todo resultó ser que el periodista, opositor al gobierno, que esto es interesante apuntar esto, este periodista opositor fue procesado, fue encarcelado en una cárcel de máxima seguridad en Turquía. 19 meses, eso es interesante también, ¿no? Porque no fueron ni uno ni dos días. Lo que nos está aclarando Emanuel es que de forma previa al allanamiento pueden plantar cualquier tipo de evidencia y que claro, es muy difícil y muy largo el tiempo, porque 19 meses es mucho tiempo, en decir, exacto, esta evidencia no es real, es nula. Pero el allanamiento fue realizado de forma correcta. Claro, mira, yo ahora lo que voy es que digo, supongamos que se implementa esta ley y todo muy contento. Supongamos, ¿qué le impediría a alguien hacer esto? ¿Alguien del gobierno o alguien quien sea? Yo no apunto a nadie. Pero supongamos, en vez de monitorear, porque un malware se puede utilizar tanto para modificar remotamente, eso es lo que no, se puede programar para observar nada más, pero también se puede programar para infectar, para modificar, para hacer mil cosas. Y esto es tu trabajo. Entonces, claro, pero imagínate que yo tenemos acá vamos a poner a un periodista argentino que gobierna, que critica al actual gobierno, que se llama acá, de Mauricio Macri, ¿no? Supongamos que de un momento a otro se abre una investigación X contra este periodista. Y supongamos que días posteriores se ordena una orden de allanamiento y al periodista, por X motivo, al quitarle la computadora, le encuentran pornografía infantil, vamos a suponer, ¿no? Sí. Que eso sería básicamente que... entonces eso daría a entender que O sea, eso se puede utilizar para muchas cosas, ¿me explico? Entonces, sería eso básicamente. Estamos con un problema bastante grande en cuanto a integridad de evidencia, a veracidad del hecho cometido. Es un problema bastante grande. Vos lo que estás diciendo es que este software no necesariamente puede ser utilizado para estar adquiriendo evidencia, haciendo una investigación judicial, sino que estar provocando el delito en cuanto a implantar evidencia o que estén realizando este tipo de allanamientos por fuera de la acción judicial previa. Exactamente, exactamente. Mira, yo la verdad es que lo veo inviable desde cualquier motivo, desde cualquier punto de vista. No. Mira, se pueden filtrar información, se puede, o sea, hasta más. Para que entiendas, porque hay mucha gente que tiende básicamente a pensar, bueno, esto ayudaría mucho a agarrar pedófilos o gente, sí, ayudaría en cierto modo, pero acá en Argentina tenemos el problema de que tenemos personal muy poco capacitado, ya lo ha dicho los peritos que hablaron anteriormente, ¿no? Tenemos personal muy poco capacitado, tenemos todo en contra, no tenemos nada a favor que diga esta ley va a ayudar. Y vos como santafesino, sabemos sí. Que el 10 no. Ya cambia el gobierno. Sí, te explico, no, soy cordobés, yo no soy santafesino. Cordobés, perdón. No. Como cordobés, vos sabés que sí. En la provincia de Santa Fe está cambiando el gobierno. ¿Vos creés que en la provincia de Santa Fe podrían estar haciendo una renovación con capacitación, con equipos, con inversión en infraestructura y demás, para posteriormente poder implementar este tipo de sistemas de investigación judicial, o lo ves a muy largo plazo? A muchísimo, muy largo plazo. No, yo digo que, digamos, te diría, no exagerando, pero mínimamente se podría proponer esto de acá a 10 años. Mira, te explico, hace años venimos luchando la forma de agarrar, te explico más o menos cómo funciona lo de ser, no hacker, porque no es la palabra correcta, para nada. Pero ser un especialista en seguridad, más o menos. Vos encontrás, supongamos que ahora yo en este momento estoy hablando todo hipotéticamente, ¿no? Porque hay gente que claro. Está escuchando que después toma malas cosas. Supongamos que en este momento yo encuentro una vulnerabilidad en la AFIP, supongamos. Ajá. Encuentro una vulnerabilidad y digo, wow, esta vulnerabilidad está afectando a una entidad gubernamental. Como buen ciudadano me gustaría reportarlo para que lo arreglen. Supongamos que hago un informe, tomo tiempo de mi vida, hago un informe. Supongamos que ni siquiera buscando una remuneración económica, lo hago por el simple afán de que me gusta y que quiero ayudar. Supongamos me presento a la entidad y tal. Yo estoy seguro que a día de hoy, y lo hemos visto con gente que ha peritado lo que sería el voto electrónico, que a las 5 o 6 horas estaban allanando el domicilio, ¿no? Entonces, supongamos que yo me presento en esta entidad y le digo, mire, tiene esta vulnerabilidad, automáticamente me meten preso. ¿Por qué? Porque el gobierno acá no asume la seguridad como tal. Prefieren tener un sistema inseguro, pero que no sea, o sea, que no se conozca esa vulnerabilidad, ¿me explico? Tipo que no le dan, lo ha dicho anteriormente el perito, no, a veces no tienen los recursos económicos para llevar lo que sería la recolección de evidencia, los equipamientos que necesitan, todo. ¿Por qué le van a dar financiamiento a la seguridad informática nacional en sí, no? Entonces, no existe algo. Ahí está, esto es lo que quería decir. No existe un sistema de ciberseguridad nacional que sea competente. ¿Entendés? Entonces, nosotros queremos crear algo para beneficiarnos de lo que sería el no sé si espionaje, pero bueno, las vulnerabilidades, los errores, para apoyar eso, ¿no? Emmanuel. Pero no tenemos cómo defendernos, ¿me explico? Entonces, ¿cómo vamos a tener algo para atacar? No existe. Emmanuel. Tendríamos que mejorar la infraestructura a nivel nacional y, bueno, mejorar el personal. Bárbaro, Emmanuel. Nosotros vamos cerrando el programa y te vamos a llamar el viernes que viene. Así que... Dale, buenísimo, que quiero... Queremos seguir hablando con vos. El viernes que viene te vamos a estar volviendo a llamar. Nosotros ya tenemos que cerrar el programa y le agradecemos todos a escucharnos. Este fue el lado A del solo programa. Vamos el viernes que viene con un lado B sobre el mismo tema. Gracias a todos.